Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorine, además de diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal con mandato cumplido, con nosotros en esta tarde. Juan Carlos, ¿cómo va? Bien, ¿qué tal, Poli? ¿Cómo te va? Mira, me parece que es interesante, que es necesario profundizar en este debate que se ha planteado alrededor de la respuesta de Cristina Kirchner frente a este tema de la posibilidad de que la vicepresidenta de la Nación tenga un acercamiento al peronismo o sea, digamos, objeto de sujeto, en fin, de un posible frente de carácter popular. La expresidenta Cristina Kirchner dice que, bueno, habría que ir a un psiquiatra quien piense eso. Yo, más allá del giro semántico, filoso de Cristina, coincido con eso, pero creo que hay que intentar fundamentarlo, porque lo que se está proponiendo es una maniobra ideológica, en el sentido de que, como ella es nacionalista y el peronismo tiene un componente nacionalista, entonces ella sí puede ser parte del campo popular. Una especie de silogismo que no se corresponde con la realidad. ¿Por qué no se corresponde con la realidad? Porque ella no es nacionalista. Más allá de que el nacionalismo es una corriente, una doctrina con los más diversos afluentes, desde afluentes de derecha hasta afluentes de izquierda revolucionaria, ella en realidad forma parte de un gobierno, que es el gobierno de Milei, porque no es ni más ni menos que la vicepresidenta de la Nación, que es la negación del nacionalismo, que lleva a cabo un plan ultra neoliberal tacheriano, que es la negación, insisto, de todo concepto nacionalista. Segunda cuestión es la negación de todo concepto de soberanía nacional. Más allá de que alguna vez mencione las Islas Malvinas, en realidad toda la política económica de este gobierno es muy similar a la inspirada por Martínez de Hoz y Menem, que ellos reivindican a Menem. Este gobierno reivindica al menemismo, que es una política Martínez de Hozista, ultraliberal. Por lo tanto, francamente, lo que quiero plantear, Carlos, es que acá de nacionalismo no hay nada. Dejemos de lado, o en todo caso no se puede dejar de lado, que además es propulsora de la reivindicación del videlismo, del macerismo y del genocidio, ¿no? Eso no puede tampoco asociarse a que es un rasgo del nacionalismo y no puede disociarse de cualquier posibilidad de un frente de carácter popular. En suma, el debate es muy importante, creo que trasciende al peronismo. Yo no soy peronista, sin embargo me interesa mucho ese debate porque tiene que ver con el futuro del campo popular. Sin lugar a dudas, estaba pensando que, más allá del chiste de nacionalismo, con C o con Z, cuando hablamos de Victoria Villarruel, nazi o nazismo o nacionalismo con C, hay viejos equívocos en la historia argentina. Recuerdo el momento en que Jorge Abelardo Ramos, un referente histórico de la izquierda nacional, terminó en un frente electoral con Zeineldin, uno de los militares acusados de represores que participaron en la guerra de Malvinas, pretendiendo que ahí había, digamos, una unidad de conceptos posibles. Sí, efectivamente, qué bien el ejemplo que vos traes. Por eso yo pongo el acento en el tema de la maniobra de que ella es nacionalista, porque ahí hay una maniobra que algunos de buena fe, como quizás puede haber sido Abelardo Ramos, no sé, y otra de muy mala fe, intentan de que esa puede ser la puerta de entrada a sectores del nacionalismo con Z, como vos decís, que para introducirlos en el campo popular. No son nacionalistas y no tienen nada que ver con el campo popular. Y reitero, además forman parte de un partido genocida. Así que, en fin, Cristina lo mandó al psiquiatra, yo francamente creo que es mucho más grave aún. Sí, es más grave porque no tiene solución médica, clínica con medicación, me parece. E incluye, me parece, la apreciación de Cristina, también una especie de denuncia, lo hizo en un tuit en 140 caracteres, etcétera, etcétera, que tiene que ver con aquellos que quieren deskirchnerizar el peronismo y entonces buscan otro tipo de alianzas, como si tuvieran alguna posibilidad histórica de conseguirlo aquellos que luego en las internas no sacan ni el 8% de los votos. Sí, uno de ellos es Moreno, que bueno, quiere justamente deskirchnerizar al peronismo desde posiciones de derecha, ¿no? De derecha, que se emparentan con la ultraderecha, ¿no? Porque esta mujer es la expresión de la ultraderecha. Sin lugar a dudas. Gracias, Juan Carlos. Abrazo grande. Chao, hasta pronto.